María Emilia, contanos acerca de este conversatorio. ¿Quiénes lo integran y cuál es el objetivo del encuentro? Hola a todos y todas, soy María Emilia Ruiz de la Organización Cultural Comunitaria Tagua de Unquillo. Y estoy acá con ustedes para contarles que estamos organizando un conversatorio latinoamericano sobre los modos de hacer política de las mujeres. Este conversatorio va a ocurrir aquí en Unquillo el sábado 30 de marzo, por la tarde, desde la 1 del mediodía hasta la noche. El objetivo del conversatorio es reconocer, sistematizar y hacer circular los particulares modos de hacer política de las mujeres y sus estrategias de despatriarcalización en las organizaciones en las que participan. Va a ser un espacio de encuentro entre compañeras y compañeros de distintos espacios organizativos, de la militancia, de la academia, para pensar esto que nos está atravesando fuertemente hoy, que es el debate de los modos patriarcales en nuestros espacios colectivos, en los espacios institucionales, en los sindicatos. Nosotras nos proponemos más sistematizar prácticas de organizaciones comunitarias porque provenimos de ese tipo de prácticas, ¿no? Pero hace eco y como caja de resonancia de este debate en distintos otros ámbitos. Cuando hablamos de las formas o de los modos de hacer política o de transformar la realidad que tenemos las mujeres, estamos poniendo valor y énfasis y valoración básicamente en maneras que hayamos que en algún momento de nuestras historias personales, nosotras mismas por el sistema en el que hemos sido criadas, no valorábamos, bueno, que están muy vinculadas a veces para nosotros al universo también de lo emocional. Nosotros venimos haciendo como un camino reflexivo a partir del trabajo comunitario vinculado al tema de los cuerpos, de cuánto está anudado nuestros cuerpos, de lo que somos socialmente, de las relaciones de poder, de los vínculos, de las formas de vincularnos. Y a partir de reflexionar así, entender a los sujetos desde sus corporalidades, también fuimos encontrándonos con el universo de lo emocional de otra manera, y esas emociones hechas cuerpo, y ahí el registro corporal como una gran herramienta para entender las relaciones y los procesos en los que estamos insertos. Y bueno, es así que nos damos cuenta que hay maneras propias nuestras de las mujeres, digamos, que promueven nuevas sociabilidades, que permiten transformar de otra manera, que disputan a las maneras hegemónicas de lo masculino en las instituciones. Algunas de esas maneras son albergar, hacer lugar. Hacer lugar a lo nuevo, a lo otro, la temporalidad de los procesos, bancar procesos, decimos procesos largos, alojar, también estar muy pegadas a la dimensión de lo que es vital y no es vital, de lo que late como cosa vital en las relaciones y en los procesos y no tan burocratizadas, siempre poniéndole más énfasis al proceso, como decía hace un rato, que al producto. Bueno, y varias de estas cosas nos fuimos dando cuenta que son así, características de lo que hegemónicamente ha sido asignado a las mujeres. Un elemento interesante es quiénes somos las personas que lo organizamos. Como nuestra organización es muy pequeñita, de pocos miembros, y creíamos que esto tenía mucha potencia para movilizar a otros y queríamos que sea un encuentro, bueno, de mediana envergadura porque sabíamos que iba a ser sumamente útil. Convidar estas palabras que nos nombran, estas reflexiones del propio hacer cotidiano de la organización, necesitamos de otros cuerpos puestos en disponibilidad, así que salimos a convocar a compañeras de acá, de cerca y de lejos, que nos puedan ayudar a producir el evento y a esas compañeras las llamamos parceras, que es una palabra que usan los compañeros de Brasil y de algunos otros países del norte de nuestra Latinoamérica, para nombrar a las compañeras que, sin que haga falta que sean de la organización, acompañan los proyectos y las acciones y las iniciativas de una organización y así, caminando a la par, permiten que eso tome más potencia y más incidencia, ¿no? Así que hicimos una convocatoria de parceras y nos fue muy bien. Hubo como 40 inscriptas y bueno, ahí se van configurando nuevos equipos de trabajo, lo cual implica también un proyecto en sí mismo, albergar a gente nueva, encontrarse con otras viejas conocidas del camino. Esas cosas pasan mucho en el trabajo territorial, porque nuestro trabajo siempre es así contextualizado e historizado, digamos, ¿no? Tiene esta trama territorial y de la vida cotidiana. Conceptos como poder, patriarcado, machismo, nuevas masculinidades, cada vez están más presentes en nuestro lenguaje, en nuestras interpretaciones de la realidad, y también están presentes en la discusión interna de las organizaciones sociales donde muchas trabajamos. El conversatorio habla de formas, en plural, de hacer política por mujeres. ¿En qué consisten esas lógicas? Sí, este tema está siendo un tema central en todos los lugares, en todos los ámbitos, en todos nuestros espacios colectivos, en las familias, en las instituciones, en las organizaciones, ¿no? Esta cuarta ola que llamamos o la ola feminista o la ola verde ha puesto en escena unos debates a partir de ya de 2015, creo, con el Ni Una Menos, pero el año pasado fuertemente con la emergencia de este nuevo actor, las pibas, y la lucha por la legalización del aborto legal y gratuito, como que también atravesó la sociedad fuertemente y está siendo un tema que me parece que hay que aprovechar para profundizar las reflexiones que podamos y los, decimos nosotras, los inventos, ¿no? Seguir inventando la vida tal como queremos y cambiando esos órdenes injustos por formas de ordenar lo social, digamos, y de vivir donde estemos todas contempladas, contemplados y contempladas de una manera más igualitaria y más saludable para todos en ejercicio de nuestros derechos. Así que creo que es el tema en cuestión hoy y esperemos que esto llegue de alguna manera a incidir en el círculo de palabras. Sabemos que hay compañeros que ya están previendo la coordinación en este próximo congreso. Que es en una caravana que empieza en Mendoza, sigue en Córdoba, después por Entre Ríos y Buenos Aires, y a lo largo de la caravana el Círculo de Palabra tendrá su desarrollo y esto va a ser material para trabajar ahí en el Congreso también, en este marco. Esta actividad se encuentra vinculada con el movimiento continental Cultura Viva Comunitaria y con el Círculo de Palabras Feminismos. Se acerca un nuevo congreso latinoamericano, esta vez acá en Argentina. Teniendo en cuenta el camino que ha recorrido ese círculo, ¿cuáles crees que pueden ser hoy las líneas que aparezcan a trabajar dentro de ese espacio? El conversatorio también está inspirado en nuestro recorrido en el movimiento de cultura viva comunitaria, en las vivencias que allí fuimos teniendo y básicamente en los acuerdos construidos en el tercer Congreso Latinoamericano en Quito, Ecuador, a fines de 2017, donde tuve la oportunidad de participar coordinando el Círculo de Palabra Feminismos, Género y Diversidades. La verdad que transitar ahí los debates y las tensiones y las construcciones en ese ámbito fue muy grato, muy clarificador de un montón de cosas del propio proceso del movimiento. Muy potente lo que ahí pudimos conversar y ver y ver en espejo con otros procesos. Y bueno, de ahí quedaron algunos vínculos sosteniéndose durante este tiempo. Y de cara a la llegada ya del próximo congreso, que es en Argentina, en un mes y medio faltas, en mayo, desde hace unos meses empezamos como a activar esos vínculos con las compañeras de otros países, a intentar darle forma a alguna de las intenciones que tuvimos. Y uno de esos acuerdos era sistematizar prácticas y conversar sobre cómo despatriarcalizamos nuestras organizaciones, ¿no? De cultura viva comunitaria. Así que un poco esa también es una inspiración y un contenido concreto de este conversatorio. Porque por eso le pusimos latinoamericano, porque en algún momento a la tarde vamos a ver videos que nos van a mandar compañeras de Guatemala, de Perú, de Brasil, Quizás estén llegando a algunos otros países más también con el video, de experiencias sistematizadas y a partir de eso seguir poniendo en diálogo nuestras experiencias locales con esas experiencias. Contanos sobre las actividades de este conversatorio. En el conversatorio va a haber un inicio con una corpachada, viene ahí en vínculo con la Madre Tierra, la Pachamama. Después vamos a continuar con unos talleres que los dan colectivos cordobeses, uno sobre jóvenes de la Red de Centros de Estudiantes de Sierras Chicas, varones en deconstrucción de Sierras Chicas que van a dar uno sobre masculinidades, una compañera que estuvo en México en el encuentro de mujeres que luchan en tierras zapatistas va a compartir esa experiencia y también Mujeres por un Parto Respetado Córdoba sobre nacimientos, mujeres y poder. Así que esas cuatro experiencias de taller, después tendremos, la jornada va a estar hilvanada por danzas circulares y poder poner el cuerpo también como espacio y territorio de trabajo. También tenemos estos videos de Latinoamérica y un panel con referentes de la academia y referentes de organizaciones culturales, comunitarias y políticas. Cocinaremos en común y terminaremos comiendo una cenita y un festival con músicas invitadas de acá de la zona también. Los datos están hasta el viernes 22. Hay inscripciones colectivas para instituciones, grupos de amigas, grupos de vecinas, de vecines, que tienen un pequeño descuento por grupos de A8. Así que está bueno para aprovechar y venirse. Y si alguien tiene que dormir acá, nos avisa que estamos buscando alojamientos colaborativos también. Bueno, un fuerte abrazo a la audiencia. Muchísimas gracias, Caro, y a todas las radios que nos están difundiendo. Un abrazo para todos.